Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Un día duro, muy difícil de asimilar. Lo íbamos digiriendo poco a poco, pero lo cierto es que la noticia a las 10:20 ha caído como una bomba. Justo a esa hora lo dábamos en directo porque estábamos en plena conexión con la última hora del Elche Club de Fútbol. Justo a las 10:22 aproximadamente estábamos comentando que estábamos muy pendientes y en ese momento llegó la confirmación. Después de disciplina social de la Liga de Fútbol Profesional, ha acordado el descenso administrativo del Elche Club de Fútbol y, en consecuencia, el Eibar es el equipo que recupera la categoría. ¿A partir de ahora qué? Pues a partir de ahora, recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, dependiente del Consejo Superior de Deportes. Luego estaría el TAS y luego estaría la justicia ordinaria. En el Elche Club de Fútbol, esta tarde va a haber una rueda de prensa donde el Consejo de Administración, con Juan Anguix a la cabeza, va a dar las explicaciones oportunas y cuáles son las líneas que se van a seguir. Ha dicho Juan Anguix, al filo de la 1:10, cuando ha entrado al estadio, venía de Valencia, prácticamente no se ha parado, no ha habido rueda de prensa, va a ser esta tarde, pero ha dicho que es la mayor injusticia que se ha cometido en el fútbol español y que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Lo cierto es que la desolación, la tristeza, ha sido, yo creo que, la nota dominante en toda la ciudad, en la afición, en la provincia y, en definitiva, allá en cada punto de la tierra donde hay aficionados blanquiverdes que hoy se han sentido sacudidos por esta nefasta noticia. No sé lo que pasará mañana, en un futuro, si nos rescatará el TAD, si tendremos la fortuna de recuperar la categoría perdida, pero lo cierto es que el 5 de junio de 2015 va a quedar ya marcado como una fecha negra en la historia del Elche Club de Fútbol. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, aunque hoy lo de buenas es un decir para todos los aficionados del deporte y sobre todo del Elche. Aquí estamos en la sintonía de Teleelch Radio Marca, en el 101.4, pues anunciándote una de las peores noticias que yo he tenido, por desgracia, la mala suerte de comunicar. Lo hemos hecho hoy en directo y ahora pues te vamos a dar todo tipo de detalles. No por esperada ha dejado de ser menos dolorosa esta noticia que, como digo, pues ha sacudido a todos los aficionados. Lágrimas, incluso pues algo más, porque para muchos, para yo creo que una legión de aficionados blanquiverdes, el Elche es mucho más que un equipo de fútbol. El Elche no es solo un deporte o no solo el fútbol, es parte de sus vidas. Y yo me encuentro entre ellas y yo creo que la gran mayoría de todos los compañeros de esta casa. Yo, en 26 años que llevo retransmitiendo al Elche, he tenido días malos, pues los descensos evidentemente, aunque han sido descensos en el campo, porque los mereciste. El descenso de primera a segunda división, ese prácticamente me pilló en mantillas porque acababa de aterrizar en el año 89. El descenso a segunda B fue duro, los dos fueron bastante duros, contra el Bilbao Athletic en el año 91 y luego en Jaén en el año 98, fueron duros, muy duros, pero para esto no estás vacunado, para esto no estás preparado, para que te desciendan en los despachos cuando has hecho un campañón quedando 13º con un equipo capado que ni pudo terminar de fichar en agosto, ni pudo firmar en diciembre, con el rosario de una nefasta gestión, y ahora todo el mundo apunta la cabeza en uno de los culpables, evidentemente, es Sepulcre y todo su consejo de administración, por supuesto que lo son, y nos han traído hasta aquí. Otros empiezan ya a apuntar a Juan Anguís, que no ha sido capaz de pagar esos 3,5 millones de euros para solventar la papeleta. Muchos de sus seguidores pues decían, pero bueno, si vino como salvador, se supone que tendría soluciones para esto. Si paralizó la opción del grupo de Paco Borja es porque había soluciones. La solución, insisto, que dice el juez en su extensa resolución, es que había que pagar. Y el Elche, según la instrucción, no ha pagado. El juez de disciplina social ha dictado la resolución del expediente 28/2014/15 incoado contra el Elche como consecuencia del mantenimiento de deudas por parte de dicha entidad con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El juez de disciplina social, siguiendo la propuesta de resolución evacuada por el instructor del expediente, el tal Javier Carnero Sentrena, ha acordado imponer al Elche la sanción de descenso de categoría al existir reincidencia en su proceder, puesto que ya había sido sancionado la pasada temporada y la presente como consecuencia de la comisión de diferentes infracciones muy graves, según la ley del deporte y los estatutos sociales de la Liga. Igualmente, la citada resolución impone al Elche una multa como sanción accesoria por importe de 180.303,63 euros. A tal efecto, la resolución pone de manifiesto que a día de hoy el Elche continúa manteniendo deuda líquida vencida y exigible con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT, que no está ni abonada, ni aplazada, ni garantizada, tal y como ha puesto de manifiesto igualmente la propia Administración Tributaria, con la que supuestamente el Elche había llegado a un acuerdo. Eso lo dice el juez, que también se lo ha dicho la Liga. Esta tarde tendremos muchas preguntas, lógicamente, para Juan Anguís. Deberá, o al menos se lo pediremos, que enseñe ese acuerdo y que enseñe ese pagaré. Ese pagaré conformado, que es un poco la clave de todo esto. Alguien, he escuchado 1.250 versiones diciendo de que aun habiendo pagado no nos hubieran salvado. Yo creo que no. Perdón, creo que está equivocada esta versión. Yo creo que pagando el Elche sí hubiera evitado este descenso administrativo. Ahora mismo no queda otra que luchar. Y vamos a luchar. Juan Anguís va a luchar, me imagino que esta tarde va a presentar la vía, el camino, con un recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte, que debe ser nuestra principal tabla de salvación. Hay 15 días para presentar el recurso. Pero la mejor manera de presentar ese recurso es pagando en efectivo antes de ese recurso, para ver si sirve como atenuante. No nos garantiza nada, pero es mejor que no pagar. Lo dije ayer, antes de que hoy se emitiera el fallo. Era momento más que de esperar, de actuar. El presidente ha dicho una y mil veces que el acuerdo era firme y total. Pero según la providencia no era así. Por eso había que actuar y no se ha actuado. Por cierto, me dicen también que hay un movimiento de grupo de empresarios que hasta el momento tendrían reunidos 1,5 millones de euros y que estarían dispuestos, lo estaban, sobre todo antes de la resolución, a reunir los 3,5 millones para pagarlos a la Liga. Ahora no sé si ese movimiento se habrá frenado o no, pero sigo diciendo lo mismo. Mientras haya vida y esperanza, y hay que tener fe. Es cierto que hoy estamos hundidos, que estamos muy tocados, pero mañana lo veremos de otra manera. Y pasado, volverá a salir el sol. Y el Elche tiene 15 días para recurrir, con toda la batería de potentes argumentos que tenga en su haber. Pero el más potente de todos, señor Anguís, señores empresarios, es poner encima de la mesa de la Agencia Tributaria y que la Liga lo vea esos 3,5 millones de euros. A lo mejor no te garantiza que te rescaten, pero por lo menos tienes una posibilidad. Vamos a escuchar a algunos políticos hablando del tema. Muchos me dicen que dónde está la alcaldesa. Pues no lo sabemos bien.

un buen aficionado del Elche en el diario Información. El periodista Antonio Franco es director del periódico de Cataluña, al que hemos visto muchísimos años en campos de segunda B, cuando era director del periódico de Cataluña, siguiendo al Elche, porque siempre ha sido un gran seguidor del Elche. Dice en uno de sus párrafos, está hablando de la posible resolución del instructor del proceso. Dice, para empezar, se ha autodescalificado moralmente al filtrar su dictamen. O sea, cuando De la Morena lo saca en la madrugada del martes, esto ya se sabía, que el Elche estaba descendido. Y emiten hoy la resolución. ¿Pero qué narices hoy? Si esto se sabe desde hace 3 días. Desde luego, de dudosa catadura moral es tanto el instructor como el juez cuando han filtrado este documento a algún medio de comunicación. Los primeros que lo deberían de saber son los afectados, sobre todo el Elche Club de Fútbol. Y aquí, bueno, pues lo hemos ido sabiendo, desmenuzándolo y amargándonos poco a poco. Seguramente, si hubiera venido de golpe sin saberlo, hubiera sido todavía peor, un bombazo, sí, pero al final es lo mismo, el Elche está en segunda división. Están nuestros compañeros Adrián Egea y también David Marín. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. David, buenas tardes. Vale, ahora escuchamos a David. Que no lo hemos escuchado bien. Buenas tardes. Ahora sí, David. Bueno, lo primero, Adri, vamos a intentar resumir lo más resumido posible ese expediente farragoso de 23 páginas, esa resolución que condena al Elche Club de Fútbol con los puntos más importantes para que los aficionados tengan claro el por qué al Elche le descienden. Espérate, ahora. ¿Ahora? Bien. La resolución, además de repasar todo lo que han sido estas dos últimas temporadas en cuanto a incumplimientos de plazos, pagos y demás con Hacienda, centra sobre todo en que el no éxito de este último recurso de la nueva directiva es en la forma de pago. Para empezar, me he centrado sobre todo en la parte en la que la resolución resta solvencia al pagaré. Empiezo diciendo que el pagaré, como bien decía el instructor, no es una forma de pago regulada en el Reglamento General de Recaudación, sino que es una promesa de pago, que no es un cheque. Ya con este argumento, el juez instructor y el juez Manuel Rivero ya rechazan esta forma de pago de pleno. Pero bueno, abundando en este tema, dicen que aunque no sea causa nuclear por la que se rechaza el pagaré, abundan en ciertos detalles por los que el pagaré no es sólido. El primero, dicen que el pagaré no es válido hasta el 28 de julio y que además es justo en esa fecha cuando finaliza la garantía bancaria del banco suizo UBS. Es decir, que si esto quiere decir que si llegada la fecha de pago del pagaré, el 28 de julio, el Elche incumple, Hacienda no puede echar mano del banco porque ese mismo día finaliza la garantía que ofrece UBS. Textualmente dice que no se acierta a entender la razón de ser de dicha contragarantía que expira precisamente antes de que pueda ser ejecutada una vez se cumpla el supuesto impago de este pagaré. Eso para empezar. Luego, una segunda razón es que la resolución dice que hay ciertas cuestiones de formalidad que son imprescindibles en un pagaré, pero que no se dan y que no pueden ser obviadas según establece los artículos 94 y 95 de la ley cambiaria. Para extender este tema, dice que el pagaré del Elche, insisto, según la resolución, no figura la fecha en la que se emite el pagaré, ni queda establecida la garantía de pago. Tampoco está la firma o referencia de la persona autorizada por el banco, por UBS, para dar esta garantía, y que en definitiva son defectos de forma en los que la resolución se basa, citando sentencias anteriores, en los que estos detalles han restado validez a otros pagarés, según esta ley. Tercera razón de la resolución, que establece que, dada cuenta de todo lo anterior, Hacienda no ha aceptado el pagaré, algo que se contradice con lo que el Consejo ha venido diciendo en los últimos días, en los que han insistido en que Hacienda ha aceptado el pagaré y está todo pactado. Un detalle, además, es que la resolución no he visto en ningún momento la palabra conformado. Pagaré conformado, que es lo que ha venido diciendo el Consejo en los últimos días. No sé si es porque ha habido algún fallo de comunicación, fallo de trámite, no lo sé, pero el caso es que la palabra pagaré confirmado no aparece, o al menos yo no la he visto. Y por último, Hacienda insiste en que el pagaré no tiene efectos dilatorios hasta que no se cobra. Por tanto, la deuda sigue vigente. Esas son las razones que Hacienda establece para rechazar el pagaré. La primera, que no es una forma de pago válida, y la segunda, aunque no las siguientes, aunque no fundamentales, son las siguientes: que la fecha de pago coincide con la fecha de vencimiento de la garantía del banco que supuestamente te avala, que hay defectos de forma y que ya Hacienda no había aceptado la forma de pago con anterioridad. Algo que, insisto, se contradice con lo que ha dicho el Consejo estos días. Entonces no entiendo nada, porque el Consejo dice que hay un acuerdo total y absoluto con Hacienda, lo dijo Dani, lo dijo Josema, lo ha dicho el presidente, y el juez dice que no hay un acuerdo con Hacienda. A partir de ahí, que ya, ¿a quién nos creemos? Y sobre todo el tema del pagaré. O sea, en pocas palabras están diciendo que no se fían de ese papel, que no se fían de ese pagaré. Estaremos, lógicamente, esta tarde vamos a retransmitir en directo la rueda de prensa, porque me imagino que Juan Anguís, con toda la batería de soluciones, pero sobre todo de pruebas, Juan Anguís debe aportar pruebas esta tarde, debe aportar, primero, si tenía o no un acuerdo con Hacienda, y segundo, debe demostrar ese pagaré para que todos nos fiemos, porque hasta ahora todos nos hemos fiado de Juan Anguís. ¿Cómo no te vas a fiar de una persona que viene a solucionar el problema? Que si no, no lo entiendo. Pero claro, es que esto no te lo está diciendo un aficionado. Es que esto no te lo está diciendo miembros del Consejo anterior. Esto te lo está diciendo el juez que ha resuelto el caso. Y ojo, ya te estaba avisando el instructor con la providencia antes de la resolución del juez. Que tú podías haberte movido y decir, bueno, ante esto, vale, voy a alegar, pero voy a alegar pagando. Porque está claro que es la única manera, pagar, es la única manera con la que de verdad llegas a un acuerdo con Hacienda. David Marín, en vista de la resolución del juez, ahora mismo, ¿qué piensas? ¿Qué opinión tienes? Pues lo que has dicho tú, la verdad. Yo creo que tenemos todos más o menos las mismas sensaciones. Por algún lado... Hay algo que se nos escapa. Claro, por algún lado, yo te soy sincero, por algún lado siento que me están engañando. O sea, porque los últimos 2-3 meses, desde la Liga de Fútbol Profesional y desde el Elche Club de Fútbol, se han dado mensajes completamente divergentes o completamente distintos. O sea, desde el club se ha insistido en que había permanente contacto con la Liga de Fútbol Profesional, y desde la Liga no se tenía constancia de ese contacto, digamos, diario, porque tampoco debía haberlo. O sea, el Elche se tenía que poner a buenas con Hacienda y luego, pues ya... sí que es verdad que con los otros expedientes abiertos, con el tema pues, que ahora mismo queda en un tercero o en un cuarto plano, el de los fichajes y demás, a lo mejor sí que era cuestión de hablarlo y de seguir las pautas con la Liga de Fútbol Profesional. Al final la Liga lo que quería era una solución, y la solución que se ha presentado, como acaba de explicar ya Adri, la ha echado por bajo ya el instructor con su providencia del otro día, y más o menos en la sentencia se dice lo mismo que se decía en la providencia. Sí que es verdad que, especificando más y detallando más, a mí me parecen durísimos. Me parecen dos documentos durísimos contra el proyecto Elche 3.0, por así decirlo, que sí que es verdad que la culpa la tiene quien la tiene. No es de Juan Anguís. Pero clarísimo. O sea, pero lo que pasa es que luego parece que ahora, porque digas que le han echado por tierra la salida que tenía Juan Anguís, estás señalando a Anguís o al equipo de trabajo como los culpables. Ni mucho menos. Pero sí que es verdad que daba la sensación, o este consejo había dicho claramente, además, que iban a ser capaces de sacar la situación, y no lo digo yo. Ahí están las palabras de Dani Rubio, ahí están las de Juan Anguís, ahí están las de Paco Román, y de momento no han sido capaces. Ojalá, pues también ha sido muy muy claro, muy directo, en una sola frase esta mañana el presidente, diciendo que había sido que era la mayor injusticia del fútbol español y que iban a seguir recurriendo y demás. Ojalá tenga sí. Lugar a esos recursos. Claro, es que ese es otro debate. El que es una injusticia es absolutamente cierto, al menos desde mi punto de vista. Porque aquí, claro, hay muchos debates. Uno, que la situación en la que estamos abocados es culpa, en un 99,9%, del anterior Consejo de Administración, con José Sepúlcre y su equipo de consejo. Eso está más claro que el agua. Y ahí podríamos tener un debate de muchos programas. Luego, otro debate es, efectivamente, ha entrado un grupo de personas que además, de alguna manera, evitaron que entrase otro, que era el liderado por Paco Borja, porque dijeron que ellos tenían la solución, y Paco Borja se aparta. Perfecto, si tú tienes la solución, adelante, y hemos confiado en ellos. Y yo sigo confiando, pero claro, ya tengo dudas. Porque lo primero que dijeron es, al día siguiente de la ampliación de capital, vamos a hablar con Hacienda y esto se va a solucionar. La cruda realidad es que no se ha solucionado. ¿De quién es culpa? Según el juez de la Liga, del Elche, porque no ha pagado, ni más ni menos. Que es un pagaré conformado, que si vale, que si no vale, cada uno dirá una cosa. Pero aquí lo que vale es el juez, y el juez dice que no vale. Y además dice que no hay acuerdo con la hacienda pública. Por tanto, ya las alertas y las orejas se nos ponen tiesas. Y otro debate, efectivamente, es que la Liga de Fútbol Profesional ha otorgado la pena máxima al Elche Club de Fútbol, cuando en principio lo que debería es intentar buscar su viabilidad. ¿Cómo va a tener viabilidad el Elche si lo desciendes? ¿Cómo va a pagar a sus acreedores? Vale, ya sé que te has saltado la reglamentación, que has incumplido fechas con Hacienda, pero tú mismo dijiste, para solucionarlo, tenéis que entregarme la cabeza de Sepulcro y de su consejo. Ahí está la cabeza. Ya no están. Somos un nuevo consejo. Vamos a llegar a un acuerdo con Hacienda. Insisto, según el presidente, han llegado a un acuerdo con Hacienda. Han hecho una inversión de capital para recoger dinero para pagar a los jugadores y evitar el siguiente descenso, que esa será la otra. Por tanto, la Liga no solo ha velado por la viabilidad del Elche, lo que quiere es hundirlo cuando es un afiliado de la patronal. No entiendo le pongan la pena máxima a un Elche de Fútbol que en el campo ha quedado el 13 con una plantilla capada que ni pudo reforzarse en verano ni en invierno. En verano no pudo completar la plantilla, ni en invierno se pudo reforzar. Yo creo que la Liga ha querido ejemplarizar con este descenso al Elche Club de Fútbol. Y me parece una aberración. El Eibar, no digo que sea culpable de esta situación, es el gran aprovechado. Pero mira, el Eibar ha descendido en el campo. No puede usted culpabilizar a 25.000 accionistas o socios o abonados, a 250.000 personas, de los desmanes de cinco tipos que nos han llevado a esta situación. O sea, usted tendrá que intentar velar por la seguridad de un Elche que se va a ir al carajo como ustedes se pongan tan duros como se han puesto. Ya me gustaría que se pusieran igual de duros con las deudas que tiene el Madrid y el Barcelona entre los 2.000 millones de euros, o del Valencia o del Deportivo de La Coruña. Y aquí estamos hablando que por 3 millones y medio de euros, que si están avalados, pagados con un pagaré conformado que tal y más cual, el Elche se va al carajo y a partir de ahí lo que puede pasar. Yo veo en este debate que la Liga se ha excedido mucho, que ha hecho cumplir a rajatabla legalmente, ha hecho cumplir a rajatabla la legalidad, pero creo que se va a llevar por delante a una ciudad con 92 años de historia. No sé qué va a pasar ahora, no quiero ser agorero ni apocalíptico, pero si me ciño a las palabras del presidente, esto nos lleva a las puertas de la desaparición. Y alguien dirá, ¿y por qué? Pues porque ahora, a ver cómo vendes una campaña de abonos y una ampliación de capital para recaudar ni más ni menos que 7 millones de euros, y no sigo capaz de poner 3 y medio, recauda 7 millones de euros para evitar otro descenso a Segunda B el 31 de julio, fecha tope. Y si te vas a Segunda B, con la deuda que tienes y los acreedores que tienes, ¿cómo vas a pagar si en Segunda B puedes recaudar 1,5 millones o 2? Fijaros, en primera recaudas de 30 a 35, en segunda de 6 a 7, y en Segunda B 2 siendo capitán general. Están muertos, están liquidados. Yo no sé cómo veis la situación vosotros en un escenario en el que estamos ahora mismo. Bueno, yo es que suscribo todas las palabras que acabas de decir. Una de las cosas que más duele tal vez sea ser el cabeza de turco, ¿no? Que en esta injusticia sea el Elche el equipo que la Liga ponga como ejemplo para que diga no, aquí o se cumple todo el reglamento o te defendemos. Yo creo que como el Elche en primera división hay muchos equipos. De hecho, en redes sociales circula una tabla en la que aparecen 7 equipos que deben mucho más que el Elche. Y en fin. Sí, lo que pasa es que tienen una deuda mayor, pero van cumpliendo. Está negociada. Tienen que pagar a Hacienda, lo han pagado. Y los que no lo han pagado son el Elche y el Getafe, que dentro de 15 o 20 días lo que está pasando aquí posiblemente vaya a pasar en Getafe también. Sí, que es solo cuestión de tiempo. Yo esta tarde, habría que preguntarle al presidente Anguís y a los consejeros esas contradicciones, ¿no? ¿Por qué el juez dice que el acuerdo con Hacienda no es tal, que Hacienda no aceptó ese pagaré? ¿Por qué ellos dicen que sí? No sé, son ciertas contradicciones que chirrían y, como dice David, no gusta decirlo, pero sientes que por algún lado te engañan. Y me cuesta muchísimo creer que un juez diga esto engañando a la gente. O sea, no sé si me explico. Me cuesta mucho pensar que un juez emita una resolución diciendo mentiras. A ver, yo creo que nos tenemos que quitar de la cabeza la teoría de la conspiración en contra del Elche. Por eso digo. Hay mucha gente que la Liga tiene intereses el Eibar y no tiene. A ver, aquí si nos ponemos tajantes, si la Liga quisiese mantener a un equipo de primera división por intereses económicos, mantendría al Elche, porque los números que presenta el Elche pueden ser que el triple que puede presentar el Elche. No, mira, te lo digo ya. De 25.000 25 veces más. 4.000. 4.000 abonados del Eibar, 25.000 el Elche. Aficionados que tiren de, son, de pay-per-view o de televisión, no lo mismo. No hay color. Ingresos de marketing, de ciudad, de imagen y purúa con el Martínez Valero. O sea, la teoría de la conspiración, por favor, quitémonos de la cabeza, igual que quitémonos, por favor, de la cabeza la idea de que hay medios nacionales que ascienden o que descienden a equipos. Porque no es así. O sea, aquí asciende y desciende los equipos en el campo. Y luego las gestiones en los despachos. Se ha hecho mal una gestión, este no es el primer aviso que recibía el Elche, de hecho también en la sentencia viene las sanciones de la temporada pasada, con creo que Adri, primero fue un aviso, ¿no? Un aviso y una multa. Sí, fueron después avisos. Después ya la sanción de este verano, con que te han capado, como has dicho tú, Paco, la plantilla, y otra multa, y ahora a la tercera ya tienes el descenso. Y otra multa también de 180.000 euros, si no recuerdo mal. Y además, según relata la resolución, son avisos y multas a los que el anterior consejo o no contestaba o contestaba vagamente. Es decir, son cosas muy graves. Es que eso es de una gravedad. Por eso quiero decir, al final, lo que sí que es cierto, o yo creo que es cierto, y sí que me fío del actual consejo de administración, es que están pagando los platos rotos de los de antes. En eso estamos. Eso está clarísimo, claro. Y eso no se lo quita a nadie. En eso será más justo o será más injusto. Pero al final, la Liga de Fútbol Profesional ve Elche Club de Fútbol y le da igual José Sepulcre que Juan Anguís. Estaban cansados de José Sepulcre, y si Juan Anguís no les viene con los 8 millones y medio de euros contantes y sonantes, o con los 3 millones y medio. No, 3 y medio, el resto es aplazado. Por eso quiero decir, si no le va con eso, no se van a fiar, porque pagan al final justos por pecadores. Que eso ha pasado y pasa en todas las facetas de la vida, no pasa solo en el fútbol. Que paguen justos por pecadores es que es ley de vida, por desgracia. Y yo creo que lo que les ha pasado, y lo estábamos comentando antes, que a mí me viene a la cabeza las famosas negociaciones del mes de diciembre, después de la Junta General de Accionistas, cuando se hizo el paripé aquel que se hizo por parte del anterior presidente, que por cierto no da la cara y que no está ni siquiera en la ciudad, ni se le espera tampoco. ¿A quién? Al anterior presidente. Lo he visto yo hoy hablando por teléfono por jesuitinas a las 11 menos 5. Pues se ve que ya ha vuelto, pero no creo que dure mucho. Pero al final, te estaba yo contando lo de diciembre. Sí, yo recuerdo a Juan Anguís diciendo, o entramos ya o igual no hay solución. Y claro, ahora ves que el problema son los 2 meses estos del pagaré conformado, que te sales ya del plazo, el plazo terminaba el 31 de marzo, claro, ya te plantas en el 1 de agosto, es que son prácticamente medio año ya de retraso. Y echas cuentas y dices, pues, ¿y si hubiesen entrado en enero, en marzo hubiese estado el pagaré conformado? ¿O si hubiesen entrado en febrero, marzo, a fecha de hoy, que es cuando se ha agotado la última vía, hubiese estado el dinero? David, eso ya... Claro, al final esto no se puede contar, pero sí que es verdad que los anteriores, cuando se fueron hasta mal, porque se fueron tarde. Lo que importa ahora mismo, ya ni siquiera lo que estamos diciendo nosotros, de ver quiénes son los culpables. Ahora no hay que buscar culpables, ya habrá tiempo para que la justicia aleccione a los culpables. Ahora lo que hay que buscar es soluciones. El actual Consejo de Administración va a recurrir, insisto, con toda la fuerza, me dicen, van a contar con los mejores asesores, me dice el propio Juan Anguís, del país, pero sobre todo aquí hay que poner dinero, hay que intentar atenuar esta sanción, y cómo, la única manera es pagando a la hacienda pública. Y esta tarde, evidentemente, Anguís tendrá que explicar por qué dice el juez de que no hay acuerdo con Hacienda y de que el pagaré no les vale. Vamos a escuchar al alcaldable por el PSOE, Carlos González, hablando de este descenso. Que desde el Partido Socialista veíamos con una extraordinaria preocupación y que ahora se acentúa por la decisión que ha tomado el juez único. Consideramos que la situación ahora es extraordinariamente grave, pero no hay que dar nada por perdido. Consideramos que la batalla debe seguir, la lucha para que el club continúe en primera división tiene que seguir, y el club tiene que seguir trabajando en los despachos, tiene que seguir trabajando desde el el punto de vista jurídico y tiene que seguir también trabajando en la búsqueda de fondos, en la búsqueda de una solución económica al problema que se ha generado como consecuencia de la inadmisión del medio de pago que ha propuesto el club o que ha planteado el club para solucionar la deuda con la agencia tributaria, con Hacienda. Nosotros, el Partido Socialista, apoya, como no puede ser de otra forma, al Elche Club de Fútbol. Queremos que haya una solución, estamos preocupados, como hemos dicho, y aunque nosotros no nos hemos puesto en ninguna valla electoral con la camiseta del Elche Club de Fútbol, sí que si después del día 13 hay un gobierno plural y de progreso encabezado por el Partido Socialista, haremos todo el esfuerzo que esté en la mano de la futura corporación, desde el consenso y desde el diálogo, para trabajar para apoyar al Elche Club de Fútbol. Palabras de Carlos González, alcaldable por el Partido Socialista y presuntamente próximo alcalde, si hay ese tripartito, cuatripartito, en el que podría estar el partido de Elche. Jesús Pareja, que también, además buen aficionado, hablaba del descenso administrativo. Pues hombre, yo lo que le puedo decir son dos cuestiones. Una a nivel personal, que me afecta muchísimo, como a todos aquellos que somos aficionados de Elche. Y luego la valoración que también en general hemos hecho en el propio partido de Elche, y ambas coinciden. Realmente estamos un poco, bueno, engañados, ¿no?, con este cambio que se ha producido. Nosotros no veíamos bien el consejo de administración que teníamos en su momento, porque había que cambiarlo, y por eso apoyamos ciertas cuestiones desde el partido de Elche, pero a la vez nos sentimos también hasta cierto punto engañados o traicionados con lo que ha ocurrido, porque evidentemente aquí nadie ha pagado nada y este nuevo consejo de administración que entró parecía que venía con una solución debajo del brazo, y nos hemos encontrado con que no hay ninguna solución. Y yo, a mí me gustaría saber, como aficionado y también desde el punto de vista político, que nos explicaran a todos ese pagaré conformado, quién hay detrás de eso, quién es la persona que ha firmado eso, qué condiciones tiene, no sabemos nada. Pues esta tarde, insisto, intentaremos saber algo más. Por cierto, esta tarde a las 8, creo que lo he dicho al principio del programa, si no lo vuelvo a repetir, en la plaza de Baix hay una manifestación para protestar contra el descenso del Elche Club de Fútbol. Creo que está promovida por la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol. Sí, efectivamente. Hoy a las 8, en la plaza de Baix, a las 8, manifestación. Desde luego sería importante, seas de la plataforma, seas de la federación, seas aficionado, seas individual, peñista, no peñista, sería importante que esta tarde a las 8 estuvieseis todos, porque toda piedra hace pared. Y creo en este sentido, importa poco quién lo promueva, lo importante es que todos seamos un grito de, en este caso, el Elche es de primera, se lo ha ganado en el campo y es una auténtica aberración que el Elche no esté la próxima temporada en primera división. Hacemos una pequeña encuesta también entre personas, algunos aficionados, otros no, de la ciudad, esta mañana cuando sabíamos la noticia. Nuestros compañeros de informativo la hacían. Vamos a ver si la podemos escuchar. Tengo unas ganas de llorar enormes. ¿Por qué? Porque yo soy muy mayor, porque he vivido todo el Elche y la verdad es que esto no me lo creo. Pues muy mal. ¿Por qué? Porque no sé vivir, porque tenía que haber tirado por lo menos otro añito que me sacaron un par de duros. Porque así está bajo. Mal, me parece muy mal. Porque sí, porque por un fallo administrativo no deberían de bajar. Ellos han hecho todo el esfuerzo posible. ¿Qué es una pedada? Pues es un fruto de la trayectoria que van teniendo ya desde hace un montón de años. No es nuevo. Ahora es más grave. Pero no han sido capaces de resolver el problema de Elche. Al final siempre la deuda es más dinero. Parece una barbaridad. Hombre, porque a esta altura nos han engañado miserablemente las directivas y todos los demás. Aunque los medios de información también tienen su parte de culpa por no informar anticipadamente qué es lo que ocurría. Pero vamos a ver, ¿cómo anticipadamente? Nosotros informamos de lo que nos cuentan. Nosotros no tenemos la documentación, no ponemos el dinero. Bastante hacemos con contar lo que podemos. Que seguramente no siempre es la verdad, pues ya te digo, si nos engañan a nosotros, pues nosotros os engañamos a vosotros. Insisto, no estoy diciendo que nos hayan engañado, pero en el caso supuesto, nosotros simplemente somos un altavoz, un instrumento para haceros llegar pues un poco la información que nos cuentan o la que intentamos nosotros también pues contrastar y en este caso también buscar. Que son las dos, que os tendremos debidamente informados de cuándo vaya a ser la rueda de prensa esta tarde. Vamos a retransmitirla en directo desde el Estadio Martínez Valero para ver qué cuenta el presidente de Elche, Juan Anguís, y el Consejo de Administración, cuáles son las medidas a tomar y cuál es su opinión, aunque ya hemos escuchado muy rápidamente esa frase de que era la mayor injusticia que se había cometido en el fútbol español y que iban a llegar hasta las últimas consecuencias. Adrián, David, ¿algo más que añadir? Nada, que ahí estaremos esta tarde, ¿no? A ver si se le echa un poco de luz al asunto. Y sobre todo, yo a mí sí que me gustaría decir que no querría ver ni hoy ni nunca a ningún aficionado de verdad del Elche con la cabeza agachada. Yo creo que los aficionados del Elche tienen que estar orgullosos de sus jugadores y de ellos mismos. Que los gestores no han cumplido, ellos no tienen ningún tipo de culpa. Ahora mismo lo que hay que hacer es seguir peleando en esa manifestación. Yo recuerdo las manifestaciones multitudinarias de los años 90, del Sevilla, cuando lo descendieron, el Celta de Vigo. Hay que hacer manifestaciones. Siempre que hay manifestaciones, lo decimos, y yo creo que desde la plataforma lo habrán insistido también, manifestaciones pacíficas. Correcto. Porque somos personas, no somos borregos. Hay que hacer manifestaciones pacíficas y hay que dejar claro que el Elche y la ciudad de Elche son de primera división. Y todo el mundo tiene que ir con la cabeza bien alta y mirando al frente, porque desde luego los aficionados del Elche, insisto, tienen que estar orgullosos de lo que ha hecho su equipo esta temporada. Nada, lo que ha dicho David, como se lo he dicho también yo. Pues no añadimos ni una coma más. Sin duda, esta tarde a las 8 es buen momento para protestar con tu presencia, porque la afición del Elche es modélica y así se ha reconocido a nivel nacional como la mejor en el Estadio Martínez Valero esta temporada. Y la plantilla y el cuerpo técnico, tanto de lo mismo. Os mantendremos informados, insisto, aquí es la rueda de prensa del presidente del Elche para que la escuchéis en directo. Un saludo y muy buenas tardes. Ascensores Serki, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Serki, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Serki, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.